8:02, la temperatura 17.4°. Y los días miércoles tenemos una fiesta. ¿Por qué? Porque el señor Carlos Heller nos da el gusto de charlar con nosotros siempre unos minutos después de las 8. Hola Carlos, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, aquí listos para escucharte. Y con Duhovne ya en los Estados Unidos. Hoy tuvo algunas reuniones y tendrá a lo largo del día algunas reuniones con integrantes del Fondo Monetario Internacional. No sé para qué viajar tanto si tenemos acá una oficina, ¿no? Ya en el Banco Central, pero seguro que Carlos lo entiende mejor que nosotros. Y mañana con Christine Lagarde, ¿verdad? Sí, a ver, hay algunas, digamos, motivos formales porque va a participar en una serie de reuniones, pero dado que es inminente el tratamiento en el fondo de la liberación del tramo del crédito, que son creo que 10.000 y pico de millones de dólares que debería recibir este mes la Argentina, yo creo, y varios comentaristas digamos andan por ahí parecido, que una de las cosas que está negociando o que intentará negociar Duhovne es que el banco, el Fondo Monetario, le libere la posibilidad de que el Tesoro venda dólares de manera directa al mercado, para de esa manera digamos facilitar el control del tipo de cambio en esta puja que tiene con entre tasa y tipo de cambio, y para tratar de no tener que resolverlo todo exclusivamente con tasa. Es decir, que parte de esos 10.000 y pico de millones de dólares el Tesoro los venda directamente, con lo cual abastece la demanda que puede haber de dólares y apunta a planchar su valor o a impedir que suba demasiado. Creo que por ahí está una de las cuestiones que Duhovne intentará negociar. En una cosa que sigue siendo siempre muy estrecha, porque por otro lado, es decir, el gobierno necesita políticamente que el dólar no suba, porque lo pone como una de sus cartas electorales fundamentales, tener contenido el precio del dólar. Por el otro, tiene demandas de los exportadores para que el dólar no se atrase. Hoy, si uno repasa la mayoría de los diarios, ve que, por ejemplo, ayer en las reuniones que hubo en las exposiciones rurales apareció permanentemente el tema del atraso cambiario. Algunos diarios como Clarín hoy claramente dicen: el dilema de los productores, invertir o guardar la cosecha récord en los silos bolsa esperando un mejor tipo de cambio. Carlos, sí. ¿Y le alcanzaría, si lograra el acuerdo del fondo, le alcanzaría o sería un barril con fondo en este caso, pero sería un barril sin fondo de dólares? Con fondo pero sin fondo. Y eso es difícil de contestar, Martín, porque si la demanda es producto de necesidades de atesoramiento, no creo que haya problema. Si la demanda es producto de pánico, ¿quién le puede poner valor al pánico? No hay tope. No hay tope. El pánico no tiene tope. Claro. Pero yo insisto en lo que muchas veces ya expliqué, que el gobierno no está incómodo con este tipo de cambio desde el punto de vista de la economía. Más, algunos analistas como Ferreres dicen en una información de estos días que el tipo de cambio real multilateral está atrasado, que tendría que estar un poquito más arriba para que no tenga un deterioro del punto de vista del valor histórico del tipo de cambio. Porque si se les atrasa, indefectiblemente se le cambian las relaciones de la balanza comercial. ¿Vos viste? Hoy aparece como una noticia positiva, que también tiene dos lecturas: récord de turistas extranjeros en la Argentina. ¿Y por qué dos lecturas? ¿Cómo? ¿Por qué dos lecturas? Y no, porque eso también tiene que ver con que la otra noticia es la caída de los turistas argentinos que viajaron al exterior. Sí. Tiene que ver con el tipo de cambio exclusivamente. El año pasado, sí, pasaba lo contrario. Uh-huh. ¿No es cierto? Había récord de turistas argentinos en el exterior y caída en la cantidad de extranjeros que venían al país. Entonces, ¿los extranjeros que vienen al país te alcanzan para compensar los argentinos que van al exterior? Y sobre todo, ¿te alcanza para compensar la fuga? Porque la fuga no paró en este país. No te alcanza. No se puede ni por casualidad comparar con la fuga. Pero la fuga tiene otras características, consecuencias y causas. Sí. Y no creo que esté vinculado al tipo de cambio. Ajá. Es decir, yo creo que la fuga tiene que ver con la parte que no tributa, es decir, fuga para evitar pagar los impuestos correspondientes. La otra, la de lo que la quieren tener afuera por temor a que pase alguna cuestión, y entonces continuamente están remesando partidas. En este momento no hay restricciones, Martín. De ningún tipo, claro, porque liquidaron por tanto, todas las regulaciones. Alguien que gana, alguien que vende una propiedad, alguien que tiene utilidades en su actividad empresaria o lo que sea, si la quiere llevar al exterior, no tiene ningún tipo de regulación que le impida hacerlo. Entonces, incluso el término fuga es una generalización histórica. Sí. Que en estos tiempos, técnicamente deberíamos decir formación de activos externos en el exterior. Sí. Formación de activos externos de residente argentino. Uh-huh. ¿Cierto? No hay, una actitud irregular, excepto esa que incluso no forma parte de los registros, porque es la que se hace llevando dinero que no está declarado. El dato que vemos habitualmente que nos da el Banco Central es en realidad lo que sale declarado. Sí. ¿No? Sí, que es incluye lo que vos decías, más las remesas de utilidades, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Más los argentinos que viajan, que son un significativos, pero no mueve el amperímetro. Sí. Los que viajan son una parte chiquita. ¿Tal cual? Vos fijate que estamos teniendo, desde que asumió el gobierno de Macri, el último dato conocido, que es a fin de año 2018, creo que eran 65.000, 66.000 millones de dólares que se fueron de la Argentina. Es decir, más que todo el crédito del Fondo Monetario Internacional, para tomar una referencia de tamaño y de lo que significa. El problema es que quedarse en las variables monetarias y demás no tiene salida, ¿no? Por otro lado, hoy todos los diarios te traen el dato de que tenemos el uso de capacidad instalado más bajo desde el 2002. Sí, o sea, la mayor, digamos, un porcentaje que en algún caso llega hasta la mitad y en otro caso lo supera. No, en algún de las máquinas, supera. Claro, lo supera, digo, la textil lo supera, ¿no es cierto? No, textil. Una parte de estas máquinas están fundadas. La textil es enorme, incluso en la industria automotriz está trabajando algo así como al 15% de su capacidad instalada, de lo que podría llegar a producir. Tremendo el dato. Es decir, siempre estamos hablando de cosas que son parecidas y vos decís, bueno, empeoró un 4% en relación a hace un año. Sí, pero ¿qué perspectiva tiene un país que tiene la mitad de sus máquinas paradas? Y esto te lleva al problema de fondo. ¿Quién va a venir a invertir en qué rubro en un país donde la mitad de las máquinas están ociosas? En ese camino, Gioja propuso declarar la emergencia laboral y prohibir despidos, aunque sea por 180 días, para que en ese plazo, mirá de lo que estamos hablando, para que en ese plazo por lo menos no haya despidos ni suspensiones en las empresas privadas, a ver si de alguna manera se puede sortear este momento que es tan, pero tan grave para todos. Pero yo, estando de acuerdo con una propuesta como la de Gioja, digo que son medidas de emergencia. Sí, pero alguna medida hay que tomar. Claro, las empresas no despiden ni suspenden gente por una actitud malévola. Pero está clarísimo. Lo hacen porque no venden. Ajá. Uh-huh. Entonces vos lo que tenés que tomar es medidas para que no te invadan de productos importados que compiten con los nacionales, y tenés que tomar medidas para que la gente tenga ingresos que le permita cubrir sus necesidades. Vos mirá, yo hoy estaba, un dato más, el aumento de los medicamentos es espectacular, espectacularmente negativo, ¿no es cierto? Según informaciones, pues qué sé yo, tomando los últimos 3 años, los medicamentos aumentaron 188%. Más que el dólar todavía, que ya bastante. Mucho más que el dólar. Sí. Más que los ingresos, obviamente. Que nadie compra por placer. Sí, claro. Y cuando te metes en el dato, algunos medicamentos, por ejemplo, para tiroides, 320%, ansiolíticos, 317%, analgésicos antiespasmódicos, 299%, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no estás hablando de medicamentos complejos en ese caso. ¿Cómo? Estás hablando casi de medicamentos de consumo masivo, para llamarlo de alguna manera. Los médicos, claro, se van a enojar con lo que digo, pero no es para tratamiento complejo eso. No. Ni hablar lo que deben ser los tratamientos complejos. Claro, pero lo que justamente estoy hablando de cosas que tienen un consumo muy amplio, pero que el otro día salió un dato, que uno podría tomarlo como un dato bueno, si no lo profundizara, que por día se consumen 100.000 remedios menos. Ese es el tema. El tema es que como no son complejos, empieza el jubilado, aquel que no llega a pagar, a restar... No lo compra. Exactamente, a restar de su canasta básica de salud... medicamentos que son importantes, exactamente. Entonces ese es el tema de fondo, duda, porque estamos duda. Hablando no de cosas que vos comprás porque te da la gana, te quiere dar el lujo. Sí, no estoy hablando de un blanqueador dental. Claro. Estoy hablando de un remedio para que me baje la presión. Exactamente. Entonces, para resolver el problema hay que tener motores que generen demanda. Y los motores que generen demanda, Martín, y vos lo sabés igual que yo, son un mercado interno demandante o un mercado externo demandante. Si no, ¿a quién le vendo lo que produzco? Y acá hay ni. Acá ni uno ni otro. Sin lugar a dudas. Carlos, gracias por hablar con nosotros. Un placer, como todos los miércoles que tengas. Es un placer, porque siempre hablamos de temas áridos. Es que, ¿sabes cuál es el tema? Entender, y con vos entiendes. Tratar de que se entienda. Exactamente. Y eso sí es un placer. Por ahí pasa la cosa. Un abrazo y gracias. Beso enorme. Carlos Heller.